Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Lluvias eran las de antes, de Gustavo Roldán. ¡Qué manera de llover! ¿Llover? ¡Ja! No me haga reír, mi hijo. Lluvias eran las de antes. ¿Sí, don sapo? Sí sabrá de lluvia este sapo. Figúrese que yo supe estar en el diluvio universal. ¿En el diluvio universal? Y en otros montón de diluvios. Cuente, don sapo, ¿cómo eran las lluvias de antes? Los que andaban tristes eran los tigres. Apenas veían una nubecita en el cielo y ya corrían a esconderse. Entonces, ¿los tigres de ahora son más valientes? ¿Tigres de ahora? ¡Ja! ¡Tigres eran los de antes! Pero le tenían miedo a la lluvia. ¿Miedo? ¿Qué iba a tener miedo? Es que llovía tan fuerte que se le borraban las manchas. Si sabrá de tigre este sapo. ¿Y usted andaba en medio de los tigres? ¿En medio? No, mijo, en medio no. Arriba de los tigres, domándolos. Fue el mejor domador de tigres de mi época. ¿Y no lo asustaban los rugidos? ¿Rugidos? ¿Quién le habrá enseñado a rugir si no es este sapo? ¿Y eso? ¡Qué rugido eran los de antes! ¡Qué manera de rugir! Parecía que era el fin del mundo. ¡Qué tiempo los de antes! Me dan envidia, don sapo, pero esta es también una época peligrosa. ¿Peligrosa? Peligro eran los de antes, pero toda gente valiente. Y más los sapos en este mundo. Este mundo ha cambiado, mi hijo. Un ruido de hojas y de ramas quebradas se oyó entre los árboles y el sapo, de un salto, se huyó en la laguna. ¡Eh, don sapo! ¡No dispare, que es solo un tigre! El sapo asomó los ojos en medio de la laguna y contestó. No le dije que el mundo está cambiando. Sapos eran los de antes. A mis manos yo las muevo y las paseo y las paseo. A mis manos yo las muevo y las paseo haciendo así. haciendo ruido y mucho ruido. Golpeamos los pies, las manos también. A mis manos yo las muevo y las paseo y las paseo. A mis manos yo las muevo y las paseo haciendo así, haciendo ruido y mucho ruido. Golpeamos los pies, las manos también. Hola, ¿cómo están por ahí? Hoy tenemos un cuento que se llama Los apuros de Pedro. Y lo escribieron Colin y Moira MacLean. El padre de Pedro Pino era cartero y su madre, además del puchero, solícita atendía la oficina sin tener que salir de su cocina. Una noche de viento huracanado, el cartero llegó a casa congelado. Todo el día anda que te anda, y además se ha volado mi bufanda. Con tanto frío ha atrapado un tremendo resfriado, en la cama y con calor, dijo rotundo el doctor. Pedro, con gran diligencia, salió para repartir la correspondencia. Ya pronto voy a acabar, pues solo me queda un par. Pastelitos calientes, de ciruela y de coco. Y a Pedro los de ciruela es que le volvían loco. Soltó la saca un momento y vino un golpe de viento. Y las cartas desde el suelo emprendieron alto vuelo. ¡Ay, por más que corra ya no las pillo! Dijo metiéndose el pastel en el bolsillo. Así que se dio pronto por vencido y volvió a casa a contar lo sucedido. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado con las cartas, que son algo sagrado? Esta noche no comerás pasteles en la cena. ¡Horror! Pensó Pedro con gran cara de pena, pues del horno salía un olor tan delicioso que el castigo resultaba aún más doloroso. Desde luego, si quería comer tartas, tenía que encontrar antes las cartas. Pues miraré hasta debajo de las camas. Y de pronto vio una carta entre las ramas. Fue con la carta a casa de María. Su madre, al recibirla, llevó gran alegría. Mas Pedro se alejó con gesto preocupado, pues su labor aún no había terminado. Buscó entre los arbustos y en el suelo del monte. Miró mata por mata y oteó el horizonte. Y tras haber buscado por uno y otro lado, allí estaba la carta en medio de aquel prado. Pero junto a la carta, justo allí delante, había un toro enorme, feroz y amenazante. Con aquel toro allí, no había quien entrara más. ¿Qué podía hacer para que se alejara? Entonces recordó que por algún bolsillo debía de tener guardado aquel pastelillo. ¿La carta o el pastel? Esta vez no lo dudo. Y lo arrojó con fuerza lo más lejos que pudo. El toro fue a comerlo. Estaba hambriento el pobre. Y Pedro aprovechó para coger el sobre. ¿Qué es eso que veo colgando de ese arbusto? ¡Pero si es la bufanda! ¡Ay, madre mía, qué susto! Primero fue a llevar la carta hasta la escuela. ¡Ya tengo asegurado el pastel de ciruela! Doña Paula le dijo con gran amabilidad. ¡Muchas gracias, Pedro! ¡Y feliz Navidad! ¡Papá, ya hice el reparto! ¡Es un trabajo duro! ¡Había muchas cartas y pasé algún apuro! pero he tenido suerte y mira que he encontrado la bufanda de lana que se te había volado. Estaba ahora su madre muy orgullosa de él, así que sonriendo le ofreció un gran pastel. Y Pedro fue a sentarse detrás del ventanal, diciendo para sí: ¡Es que soy un tío genial! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Mami lo, lo, lo, mami gata lo, lo, lo. Mami lo, lo, lo, mami gata lo, lo, lo. Cata san franca, cata di franca. Cata comi sería mamá mena, porque mami lo, lo, lo, mami guata lo, lo, lo. Mami lo, lo, lo, mami guata lo, lo, lo. Cata san franca, cata di franca. Cata comi sería mamá mena, porque participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que...